WhatsApp tu contacto vi y te escribí a ver si estás pa' mí. La última vez la pasamos cabrón y quiero que se dé una segunda ocasión. Baby, dime dónde estás. Tú manda fotos pa' crear curiosidad. Envía el location que le voy a llegar. Pa' hacerte maldad y la vuelta se te va a dar. La vuelta se te va a dar, baby. Dime dónde estás. Tú manda fotos pa' crear curiosidad. Envía el location que le voy a llegar. Pa' hacerte maldad y la vuelta se te va a dar. La vuelta se te va a dar, baby. Yo le llego ahí. Si quieres saco el ticket y nos vamos del país. Ese cuerpo hecho con ejercicio, no con bisturí. Si fuera a calificarte te doy ya de 200,000. Cuando te lo tengo y estás gritando más que rifle. No trabaja y te abro la rosada, flomo en la playita de la. Baby, yo quiero willearte como una llamada. Tú vas a ser mi forever, me lo leyó la de la parada. ¿Dónde estás? Manda fotos pa' crear curiosidad. Envía el location que le voy a llegar. Pa' hacerte maldad y la vuelta se te va a dar. La vuelta se te va a dar, baby. Tú me tienes maquinando, mi mente está trabajando. Tentando y con fotos está juzgándome. Uy, pero no es normal, yo contigo me revelo. Le gusta que le jale el pelo, la nalga para arriba y la cara para el cielo. Diablo, mamá, qué rico tu mamá. Si fuera por mí, te doy los 7 días la semana. Es una descarada, pero ella se pinta de sana. Tremenda diabla cada vez que se acuesta en mi cama. Pa casa, te envíe lo que he hecho por WhatsApp. O sea que fume este traje melaza. Te bloquearon, no te meto WhatsApp. Tú gozas con este capricornio. Yo sí que te quito el insomnio. Si quieres hacemos una porno y te subes en el unicornio. Cuando estoy comiéndote y tú bien envuelta, veo todo como en cámara lenta. Sí, el tiempo se detiene y se aceleran tus latidos si te vienes. Sin condones, voy pa' dentro sin condones, baby. Porque tú eres mía, yo soy tuyo de hace tiempo. Nunca le bajamos, baby. Siempre que te comas por las mismas ganas, como preso acabo de hacer tiempo. Porque eres mi chori, la nena del caserío. Siempre ando pa' la 40, aunque con todo me río. El Jordan y los chores, y tú en nube encima mío. Yo no mato, pero pa' por si acá la cargo. Baby, dime dónde estás. Manda fotos pa' crear curiosidad. Envía el location que le voy a llegar. Pa' hacerte maldad y la vuelta se te va a dar. La vuelta se te va a dar, baby. Dime dónde estás. Tú manda fotos pa' crear curiosidad. Envía el location que le voy a llegar. Pa' hacerte maldad y la vuelta se te va a dar. La vuelta se te va a dar, baby. Professor Update Music Revol. Me la dimos los Grilledas y Gaby Music. Brian Ma, Brian Ma, Yel, Millo Van, el Minor, Bled the Producer. Dímelo Antra, dímelo Revol, Update Music.